día como hoy, hacia el año 33 de nuestra era, un hombre prodigioso resucitó de entre los muertos. Eso es lo que afirma la historia oficial del cristianismo. Sin embargo, bien cierto es que existen tradiciones populares que hablan de otras tumbas de Jesús. Son veneradas y las personas desde hace siglos acuden a ellas como si en su interior durmiese un excepcional secreto. Me gustaría, precisamente esta noche, con todo el respeto del mundo, viajar a diversos puntos del planeta donde existen esos sepulcros extraños. Vamos a viajar hasta Oriente, hasta lejanas tierras en la India. Allí, desde hace mucho tiempo, se habla de la tumba del Rozabal. Quiero que la descubran conmigo, porque parece que hay una expectación muy grande y que cada año miles y miles de fieles acuden allí a besar esa losa gris, creyendo que allí estuvo el santo Isa. Algunos creen que ese santo era ni más ni menos que un Jesús que sobrevivió de la crucifixión. Sé que esto pueden ser auténticas barbaridades, pero hablamos de tradiciones. Y tradiciones que se han convertido en éxitos increíbles a nivel editorial. El filón del Código Da Vinci bebió de otras historias mucho más antiguas y que seguro que les van a interesar. Por ejemplo, ¿qué pinta en Francia una construcción semejante a esta, mucho más grande evidentemente, con una extraña inscripción que reza «Et in Arcadia ego» y «En la Arcadia yo»? ¿Sabían que gran parte de los misterios que se cuentan en los bestsellers populares nacen precisamente de esta tumba, de esta hipotética tumba de Jesús? Vamos a descubrirlo. Y por supuesto nos centraremos, la actualidad manda, en ese documental que está recorriendo el mundo con gran éxito, creado por el director de Titanic, James Cameron, ayudado por ese curioso arqueólogo llamado Sincha Jakubovici. Ya lo saben, hablamos de la tumba de Talpiot, de ese viejo barrio de Jerusalén donde emergieron varios sepulcros como este. Y en esos sepulcros, quizá cifrado en ellos un gran engaño, una gran confusión, y hay quien dice que una porción, por lo menos, de la verdad. Los historiadores, por lo menos, están examinando con curiosidad inscripciones como estas. Algunas, en lo que parecen caracteres griegos, hablan de María Magdalena. Otros, ni más ni menos que de Jesús y su descendencia. Todo esto labrado hace mucho tiempo en las viejas piedras. ¿Nos encontramos ante tres grandes embustes, ante tres engaños o ante tres verdades oscurecidas por la posición oficial? Es un buen momento, esta noche y no otra, para debatirlo, para saber algo más de una serie de cosas que quizá siempre permanecen en la tramoya del cristianismo. Otras tumbas de Jesús. ¿Quieren conocerlas? Vamos a hacerlo. Tumbas de Jesús, en plural. Desde luego el asunto es polémico y desde hace muchos años, hace 30 años en concreto, un escritor germano-catalán, Andreas Faber-Kaiser, publicaba y provocaba una polémica pues muy semejante a la del Código Da Vinci actual. Su título rotundo, Jesús vivió y murió en Cachemira. Y en el archivo he encontrado alguna pequeña joya como la banda o el cintillo publicitario que acompañaba el libro, que decía algo así como, por el amor de Dios, no escriban nada de esto, firmado el arzobispo de Bombay, 1973. Este libro de Faber-Kaiser, acertado o no, fue absolutamente un torbellino. Incluso motivó libros a la contra, cosa que hemos aprendido o hemos comprendido con el éxito reciente de Dan Brown. Parecía una herejía lo que pretendía este investigador. ¿En qué se basaba? Tenemos aquí tres ejemplos y vamos a ir descubriéndolos con dos queridos amigos especialistas, cada uno con una visión, porque en las fechas en las que estamos nos sigue interesando el enigma de la tumba de Jesús o las tumbas de Jesús. Yo creo que va a ser un viaje apasionante y que va a merecer mucho la pena. Vamos a planear, porque habría más tumbas. Sebastián Vázquez es nuestro querido amigo, editor, ha hecho colecciones en edad auténticamente imprescindibles para comprender los enigmas de todas las culturas como arca de sabiduría. Y además a mí me contó en su día muchos secretos sobre algunos de los ejemplos que tenemos esta noche con nosotros. Don Sebastián Vázquez, bienvenido, buenas noches, un placer tenerte aquí. Gracias, Iker, igualmente. No solo serían tres tumbas de Jesús, incluyendo la última James Cameron, sino que hay más. Hay más, en Japón también, sitio tan lejano como Japón. En el norte de Japón hay todavía, los turistas pueden ver allí dos túmulos con una cruz, donde en uno se afirma la tradición que está la tumba de Jesús y en la otra reposan restos de su hermano gemelo, de Tomás. Ahí es nada. Vamos a intentar desbrozar el proceloso camino de las tumbas de Jesús y vamos a hacerlo con nuestro guía de excepción. Ya lo conocen todos. Catedrático, Universidad Complutense, nuestro querido amigo don Antonio Piñero. Antonio, bienvenido, buenas noches, una vez más. Hola, buenas noches. Tumbas de Jesús. Es uno de esos temas que yo sé que tú tocas con muchísima cautela. Y yo no sé qué pensarán los círculos de especialistas, de estudiosos del cristianismo en profundidad de esto tan físico, ¿no?, tan arqueológico como las tumbas de Jesús. ¿Una aberración o se puede examinar buscando algún secreto real? Bueno, lo primero que nos preguntábamos y hablábamos hace un momento de eso es ¿por qué tanto interés en tumba o tumbas de Jesús de un personaje que resucitó? Si resucitó, ¿para qué la tumba? Y segundo, ¿por qué en plural? Y lo que nos preguntamos también es si realmente hay en el cristianismo primitivo algún interés en la tumba de Jesús o no lo había, qué tradiciones, etcétera, porque queda bastante oscuro. A lo mejor resulta que hablando nos hacemos un poquito de idea de por qué los cristianos podían quizás tener algún interés en la tumba. ¿Y vamos, cuál era? Vamos a recorrer un poco el planeta o los puntos calientes donde la memoria popular habla de esas tumbas. Aquí no decimos que sean ni mucho menos la realidad, ni tampoco todo lo contrario. Decimos que se han escrito muchísimos libros, muchísimos, sobre este asunto. Vamos a comentar unos cuantos. Empezamos y nuestros compañeros en realización van a centrarse sobre una tumba de aspecto extraño, grisáceo, que copó la portada de este libro, aunque son varias tumbas realmente. Y tengo que decir, muy importante, que no hemos reproducido las tumbas supuestas de Jesús al detalle, sino que hemos hecho una especie de ideograma, que cada uno capte lo que ocurre en esos lugares. No son copias exactas, pero sí bastante parecido para que la gente se haga una idea de lo que se veneró en esos sitios. Algunas tumbas, por cierto, de las que vamos a hablar, ya no existen. Esta sí que existe. Sebastián, empezamos el viaje. Cachemira. Cachemira, efectivamente. Primero hay que partir para comprender, digamos, el fenómeno de la tumba de Srinagar, que es donde está, que es la capital de Cachemira. Está además en una zona muy céntrica, la llaman el Rozabal, y allí, según la tradición, una tradición milenaria, se conserva la tumba de Jesús. Hay otra, como bien has dicho, al lado, que es de un santón musulmán del siglo XV, y a su vez todo el complejo está situado en un cementerio musulmán. Hay que decir que en la tradición islámica, si apelamos a la Sura 4, la ley 157 del Corán, donde dice que, refiriéndose a los judíos, que no murió en la cruz, que no le mataron ni le crucificaron, sino que le pareció así, les pareció así. No murió en la cruz. Efectivamente, tengo aquí la cita. Dice, siendo así que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los que discrepan acerca de él dudan, no tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas, pero ciertamente no le mataron, sino que Alá lo elevó hacia sí. Naturalmente, con este texto no queda explícito si estamos hablando de un fenómeno espiritual, es decir, una imagen que los judíos percibieran un posible sacrificio, pero no real, o que efectivamente físicamente no le mataran. Pero ciertamente, y sobre esa teoría de la no muerte es donde nace la investigación de Faber-Kaiser. Sí, sí, en una secta musulmana, Samadillas, aunque es bastante reciente, pero efectivamente, digamos que hay varias tendencias en el Islam. Una de ellas, que puede afirmar que allí murió Tomás, el gemelo. Otra incluso afirma que pudo morir Judas, pero en realidad la mayoría, muchas de las opiniones, es que sobrevive y con su madre inicia un camino que además va a buscar las tribus perdidas de Israel y se dirige a donde la tradición afirma que estaban situados, que es allí precisamente en esta zona. Su madre muere, de hecho 160 kilómetros apartado de aquí está la tumba de María. Tenemos una imagen incluso en Pakistán, tumba aquí, de María. Esta es. La tradición indica no solo la tumba de Jesús en Cachemira, sino en Pakistán, tumba de María. Murré, efectivamente. E incluso la tumba de Moisés, pero esta ya es otra historia. Y entonces, efectivamente, aquí cuenta la tradición que el santo, que están además al lado de la tumba, en la parte de arriba está la imagen de sus pies en piedra, pues es custodiada desde tiempo inmemorial. Y entonces afirma que allí murió de viejo, murió anciano, que le consideraban un auténtico profeta, que dejó descendencia e incluso los guardianes de la tumba se consideran descendientes de Jesús. Otra tradición es, digamos, la tradición musulmana. La tradición musulmana en la cual dice que Jesús no murió en la cruz. Dejamos aparte, digamos, las creencias en el plano meramente físico, la tortura, los padecimientos, es curado de las heridas. De hecho, hay un tratado médico, curioso, lo cita ahí Andreas Faber-Kaiser, el tratado de medicina de Avicena, donde habla de un ungüento, y le llaman el ungüento de Jesús. ¿El ungüento de Jesús? Sí, porque se afirma que ese ungüento es el que le dieron a él en sus heridas para curarlo. Y ese viaje, de hecho, por ejemplo, en Siria, si no recuerdo mal, hay un lugar que se llama el lugar de Jesús, el prado de Jesús, es decir, en toda esa vía, en ese camino que lleva desde Palestina hasta Cachemira, hay una tradición oral que habla de muchos lugares en donde se cita la figura de Jesús. Que sea esto un hecho mítico, que no lo sea, esto ya la historia algún día tal vez lo diga, pero lo que es cierto es que esta tradición oral tiene una fortísima implantación. Y sigue viva hoy, en el 2007. Sí, sigue absolutamente viva. Don Antonio Piñero, ¿tu opinión sobre este asunto? Bueno, pues yo que también ha hecho correr muchos ríos de tinta. Sí, yo empezaría por la interpretación verdadera del Corán. Lo que dice Mahoma ahí es algo parecido a lo que dice el autor misterioso del Evangelio de Judas, y es una teoría que conocemos dentro de los cristianos de la rama gnóstica desde el siglo II. A saber, que lo que murió fue el cuerpo en apariencia de Jesús. Es decir, Jesús, el que veía a la gente, murió totalmente. Lo único que está diciendo Mohammed, como si Jesús, adelantándose un poco a una expresión posterior, tuviera, digamos, una doble personalidad, ¿no? La personalidad que está física, que está representada por su cuerpo, esa para Mahoma murió seguro. Lo único que pasa es que la personalidad divina, que en el fondo se reviste solamente de su cuerpo, y que esa personalidad divina no es tocada por la materia del cuerpo, esa es la que no puede morir naturalmente, y entonces es la que asciende. Quizá todo esto surge para explicar una cosa que sí que puede ser real, y la gente lo puede entender perfectamente, que hay una gran porción de la vida de este personaje excepcional del que no sabemos prácticamente nada. Hay un hueco donde muchos novelistas e investigadores, claro, han dicho, pum, aquí me meto, ¿no? Eso es totalmente claro. Pero yo quisiera explicar por qué, creo yo, surge la idea de la identificación de ese santo con Jesús. Y está unida a una idea muy antigua, nada menos que en torno al siglo II y III, y que aparece en los Hechos de Tomás, que Gonzalo del Cerro y yo hemos editado aquí en castellano, y que dice claramente que Tomás, por una parte, dice dos cosas. Tomás llegó hasta la India y se para ahí. Y segundo, dice que Tomás es hermano gemelo de Jesús. Eso lo dicen escritos cristianos. ¿Cómo hay que entender Jesús, hermano gemelo, toda esa cosa? Pues porque hay algunos cristianos que creen que María tuvo hijos naturales y que este realmente era un gemelo. Y hay otros cristianos que son defensores de la virginidad de María. Esos dos cristianismos convivían simultáneamente en el siglo II y opinaban que ese hermano gemelo era solamente el Tomás, que convertido después de la resurrección de Jesús, cuando mete los dedos en la llaga, se hace tan, digamos, tan jesuánico, que se transforma espiritualmente en su hermano gemelo. Pues bien, los Hechos de Tomás dicen que el Padre Eterno y Jesús le dicen, vete a predicar a la India. Y dice Tomás, no me da la gana. Así dicen, no me da la gana, no voy. Al final, Jesús logra convencer a Tomás y Tomás va a la India. Esa tradición hace que en la India hubiera realmente un hermano gemelo que es exactamente igual que Jesús. Entonces no es extraño que prefieran tener como las tradiciones populares evolucionan tanto, mejor al hermano gemelo más importante que no al hermano gemelo menos importante. El menos importante es Tomás. Tengo otro libro aquí, otro libro que representa pues otra historia que vamos a intentar explorar para que en estos días tan señalados, y repito, con todo el respeto y toda la admiración por el personaje, pues queremos saber más. La tumba de Dios, ni más ni menos, y decía, el cuerpo de Jesús y la solución a un misterio de 2000 años, de Richard Andrews y Paul Schlumberger. Bueno, hablaban de otro punto muy distante, de Cachemira y también de Jerusalén. Hablaban de la tumba que supuestamente se encuentra en un rincón de Francia. Hablaban de un cuadro misterioso, un cuadro que vamos a ver ahora, de Poussin, los pastores en la Arcadia. Y hablaban de una construcción que realmente existió. Se habló incluso de tumbas dinamitadas, de terrenos donde llegaban los turistas absolutamente perturbados por libros como este, buscando la tumba de Jesús en Francia. Muchos amigos recordarán que ese Código da Vinci, que casi todo el mundo ha leído, habla también de las conexiones del linaje de Jesús con Francia. Bueno, en todo este galimatías, Sebastián Vázquez, compañero, ¿qué podemos saber o qué podemos decir en claro de esa otra tradición que es la de Francia? Pues mira, Iker, yo personalmente diría que es una, sinceramente, una fabulación literaria, y te explico por qué. Primero, no hay una tradición oral. Es decir, aquí al menos en Cachemira, o incluso antes cuando hablábamos de Japón, es decir, por lo menos en Japón, aunque es una cosa absolutamente fantástica, pero al menos te enseñan un túmulo con una cruz y un supuesto testamento del Nazareno. Pero aquí ni siquiera hay tradición oral, porque la tradición oral es cierto que está en las costas de Marsella, en Santa Marías del Mar, donde hizo una tradición oral que llegó a la Magdalena con otras tres Marías, la cueva de María, es decir, se de la Magdalena, reliquias del cráneo de la Magdalena. Hay al menos una tradición oral, pero la tradición oral de Jesús en Francia a mí me parece una especulación que además, porque hablan del Monte Cardú, este Monte Cardú, que efectivamente era un monte, un exvolcán, ¿no?, que cargado de mitos, que es el que utiliza Julio Verne para situar la acción de Viaje al Centro de la Tierra. Estaba lleno de unas galerías que conectaban pues con los inframundos, es decir, tradiciones de estas clásicas. Pero en realidad, desde mi punto de vista, la tradición de Jesús, ubicarlo aquí me parece un encaje de bolillos propio de una tradición literaria, pero sin un sustento, ni siquiera mítico. Ni siquiera mítico, porque, digamos, la mitología, por decirlo de algún modo, de esta supuesta tumba es tan reciente y, sobre todo, es tan artificiosa que a mí me parece simplemente un juego. Pues interesante también remarcarlo, porque tú eres editor, Sebastián. ¿Cuántos libros se han publicado en los últimos 30 años sobre la conexión Jesús-Francia? Cientos de libros que posiblemente, en su momento, mi punto de vista es que tuvieran una intencionalidad política, y en su momento, en la historia del medievo, todo esto que se vincula con los templarios y todo esto, pudiera tener una vinculación política, pero meramente política. Ten en cuenta que toda la historia de Berenguer Saunier y todo, Berenguer Saunier, recordamos, aquel sacerdote que encuentra los manuscritos, era profundamente monárquico, y él pertenecía a un grupo político que buscaba una restauración de la monarquía. Ese cura misterioso que encuentra unos documentos de gran valor que le hacen inmensamente rico en el pueblito de Rennes-le-Château compró en el Louvre una copia precisamente de este cuadro y se empezó a idear una historia extrañísima en torno a una inscripción en esa supuesta, siempre supuestísima en este caso, tumba de Jesús que decía «Et in Arcadia ego» y «En la Arcadia yo». Se han escrito, que esto me parece sorprendente, muchísimos libros de gente convencida de que el linaje de Jesús tenía que ver con Francia. La tumba se dinamitó, una de ellas, una especie de túmulo donde la gente acudía pensando que era esa la tumba de Jesús, en 1988. El propietario de los terrenos donde se ubicaban estas piedras estaba ya harto y lo dinamitó, lo destruyó completamente con una carga, porque estaba completamente hastiado de tanta gente con los libros como estos debajo del brazo y la gente buscando esas pistas de otra historia de Jesús. Antonio, ¿tu opinión? Bueno, yo coincido con Sebastián en esto de Francia, que eso es una fabulación y además modernísima y que no tiene ni pies ni cabeza. Siempre estuve convencido de la teoría política y yo abono y defiendo también, exactamente como tú, de que ahí detrás hay una operación monárquica. En Francia, monárquica, en Francia. Y utilizan la historia de Jesús para unir la monarquía francesa con el linaje real. Sangre de reyes, y ya está. Y luego quiero decir otra cosa. Que la gente se tranquilice, que el cristianismo primitivo no tiene ninguna tradición respecto a la tumba de Jesús en Francia, ni tampoco respecto a Cachemira. ¿Qué más quisiera la Iglesia de Francia de los primeros orígenes que haber tenido esa tradición? O sea, que la tradición cristiana primitiva no tiene ni la menor idea, vamos, nada, absolutamente nada, de tumba en Francia ni de tumba en Cachemira. Interesante el resumen, porque los más antiguos cultos o pasaron de largo estas construcciones o no las vieron, con lo cual cada uno que saque su reflexión. Y Faber-Kaiser no dice ni una palabra de esto, ¿no? Pues debía de saberlo. Para que la gente comprenda hasta dónde llegó el asunto, hay un último libro que está arrasando en Estados Unidos, que se llama La Esperada, de una mujer que se dice descendiente ni más ni menos que de María Magdalena, e identifica en este cuadro a esa pastora pelirroja como la propia María Magdalena delante de la tumba del que sería su esposo. O sea, hasta ahí estamos llegando, cosa que me parece muy interesante, y eso sí, el éxito editorial acompaña a estas historias. Tienes varias inscripciones ahí, Antonio, y sí que me gustaría acabar este recorrido, que podría ser mucho más amplio. Sí. Y cuéntanos qué dice, porque hablamos ya de la última tumba, la que está todo el mundo hablando de ella, la que la polémica continúa. Son tres inscripciones en una tumba de pequeño tamaño que se presentó en Nueva York, ni más ni menos, con James Cameron. Hablábamos hace un par de semanas con Antonio Piñero, descartando la posibilidad de que realmente sea una tumba de Jesús, pero sí que hay ciertas inscripciones, cuando menos curiosas, que nos gustaría saber qué dicen, qué ponen, y son interesantes de cara a los estudios del cristianismo primitivo. Antonio. Yo estoy convencido de que esos osarios son auténticos, de que las inscripciones, precisamente porque están totalmente o casi totalmente borradas, hay que interpretarlas y deducirlas, son probablemente auténticas, pero con lo que no estoy en absoluto de acuerdo es con sacar de esos 10 osarios 5 o 6 nombres que sean de la familia de Jesús. Primero, porque para saber si son de la familia de Jesús tienen que basarse en una serie de documentos, que son evangelios gnósticos, que hay que interpretarlo, ya lo hemos dicho, de una manera totalmente distinto. Y segundo, fíjate en estas inscripciones que hemos enseñado a la gente. Afirma Cameron y el Sinca Jakubowicz que de aquí se ve bien claro, incluso por supuestos análisis de ADN, que tanto la mujer que aparece como Mariamne es María Magdalena, que ya es mucho suponer, ¿eh? Porque eso, ¿Qué sería esa inscripción? Que sería esta inscripción. Supuestamente, según Cameron, sería María Magdalena. Sí, pero fíjate qué cosa más curiosa. Resulta que su marido es Jesús, hijo de José, que estaría aquí. Y están juntos, y una está en griego, y la otra está en arameo-hebreo. Es decir, esto no casa mucho. Si son marido y mujer, es muy extraño, ¿eh?, que se ponga de esa manera. ¿Y crees que son falsificaciones? No, yo no creo que sean falsificaciones. Lo que creo es que son superinterpretaciones. Y sobre todo la reunión de esos nombres, ¿eh?, es una exageración. Lo seguro es que tenemos María y Jesús. Pues bien, decíamos, María hay el 25% de mujeres. En el Israel de la época, el 25% de mujeres se llama María. Y Jesús, no el 25%, pero muchísimos. Pues ya que habla Antonio de elementos casi propios del CSI, podríamos acabar este viaje precisamente hablando con los mayores expertos en identificación en ADN que existen en España. Se concentran en la Universidad de Granada y hemos podido hablar con ellos para preguntarles la última gran duda, que por eso lo hacemos, que tenían nuestros telespectadores. La última duda, Antonio, si recuerdas, era si con tan poca muestra de hueso se podían haber hecho esas especulaciones sobre Jesús, su hijo, María. Con ese pequeño polvo de hueso, ¿se podía o no llegar a esas conclusiones? Esto es lo que nos contestaban. De polvo de hueso se puede extraer ADN, pero hay muchas limitaciones. La primera es que no podemos evitar la contaminación, o no podemos eliminar la contaminación posible que haya, pues de otros materiales biológicos, de personas que hayan estado por allí, que lo hayan manipulado, y eso limita mucho la interpretación de los resultados. Pero la segunda gran limitación que hay en cuanto a una identificación de ese tipo sería que con qué se va a comparar. Es decir, el ADN per se no nos dice nada. Bueno, nos puede decir algún dato del origen geográfico de una persona, pero para identificar a una persona hay que compararlo con familiares, familiares que estemos seguros de quiénes son, y si no se tiene esa referencia, pues el estudio no sirve absolutamente para nada. Una mezcla explosiva y sugerente, sin duda alguna. Jesús, la historia, el cristianismo, la arqueología y el CSI, la búsqueda de ADN. Si hay una tumba que tiene, vamos a decirlo así, el carácter de oficial, entre comillas, es la del Santo Sepulcro. Hemos recorrido un poco las tumbas más o menos heréticas, o que la tradición dice que ahí estuvo Jesús. ¿Qué sabemos de la oficial realmente? Porque creo que también se sabe poco, como en casi todo, ¿no, Antonio? Bueno, la tradición firme empieza en el 325... propiamente, quizás un poquito antes, cuando dos obispos famosos, Eusebio de Cesarea, el famoso autor de la historia eclesiástica, que se lee hasta hoy, y Cirilo de Alejandría, van a una explanada enorme que hay en Jerusalén, de unas losas inmensas, que efectivamente parece ser que allí dentro está la antigua colinita del Gólgota, y empiezan a convencer, y convencen de hecho, vía la madre de Constantino, de que allí está la tumba de Jesús. O sea, ahí lo que tenemos, por tanto, en el siglo IV es que estos dos obispos están diciendo que hay una tradición anterior de que la tumba está ahí. Lo primero que podríamos preguntarnos, ¿tenemos algún texto de esa tradición anterior? Pues sinceramente no tenemos ninguno. Lo único que podemos decir es que, a pesar de que Jesús hubiera resucitado, como por ejemplo algún profeta como Enoc o Elías pensaban los judíos que habían resucitado, y sin embargo se visitaban ciertas tumbas, no precisamente de esos personajes, pero de otros profetas, es posible que los antiguos cristianos pensaran simultáneamente que Jesús ha resucitado y aquí está su tumba. O sea que eso no es imposible. Ahora bien, ya más de eso no podemos saber. Pero a partir del 325 hasta hoy, segunda escala en torno al 615, cuando es la primera invasión de Persia sobre Palestina, que apenas tocan la tumba de Jesús como tal, luego viene el monarca fatimita de Egipto, Hakim, aproximadamente creo que es en el 1009, que lo arrasa todo, pero inmediatamente, pues unos 90 años, vienen los cruzados y reconocen el lugar. Luego se acaba ahí una gran iglesia en el 1149 aproximadamente. Es vuelta a arrasar, se mantiene más o menos hasta 1959, que es reconstruido de una manera oficial. Se puede decir, por tanto, que desde el 325 hasta 1959 hay documentos escritos y una tradición arqueológica que dicen esa es la tumba de Jesús. Pero si me preguntas a mí, ¿qué opinas de la tradición del 300, si quieres, el número redondo, ¿no?, hacia atrás? Ahí yo diría que yo soy muy escéptico. Teóricamente sí que es posible, porque nosotros sabemos que tanto el Gólgota como la presunta localización de la tumba de Jesús, que estaba cerca del Gólgota, según el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan, fue metido dentro de las murallas de la ciudad por la obra del nieto de Herodes el Grande, el de la matanza de los inocentes. El rey Herodes Agripa expandió la muralla y metió dentro el Gólgota y esa tumba, es decir, se pudo quizás conservar, pero yo soy escéptico. Yo creo que en el momento en que la iglesia vence totalmente, cuando Constantino le dice, vosotros sois ahora la religión oficial, convenía también muchísimo volver a recuperar esa tradición en Palestina de la tumba de Jesús. Así oficialmente, que, Antonio, lo que sí nos posible, quedamos, sí, pero de todas las tradiciones, la más larga es la del Santo Sepulcro de Jerusalén. Sebastián, lo que está muy claro, y tú como editor conoces perfectamente el fenómeno, es que a raíz de estos nuevos reportajes, de estos hallazgos polémicos y parece que bastante frágiles de James Cameron y compañía, el director de Titanic, se va a seguir hablando mucho tiempo de estas supuestas huellas del tiempo más oscuro de Jesús de Nazaret. Lo que es cierto es que la figura de Jesús, desde cualquier punto de vista, vende. Es decir, como tú antes has dicho al principio, que es otro misterio también. Sí, sí, su dimensión espiritual está ahí, su dimensión como profeta, su dimensión histórica, su dimensión humana, sea el conjunto de todas. Lo que es cierto es que es posiblemente, valga el término, es el personaje que sigue hoy día más vendiendo más que nadie. Digamos, hay una gigantesca curiosidad por saber qué pasó. La pasión, su enseñanza, esos años perdidos, y ahora mismo todo el mundo se acerca desde distintas perspectivas a la figura de Jesús. Esta es una, esta es otra, y muchas que tú has tocado en el programa o esta que hemos tocado hoy. Y que seguiremos tocando, Sebastián, porque una verdad rotunda, la hemos analizado a nivel de la historia, de la heterodoxia, si se me permite, tradiciones, historias, tiempos un poco llenos de brumas, y desde luego el interés absoluto y radical por esta figura excepcional, que estoy seguro que dentro de 1000 años, si sigue viendo televisión, lo he comentado en alguna ocasión, seguro que los protagonistas de ese cuarto milenio del futuro seguirán preguntándose por ese personaje que cambió la historia y buscando sus huellas, sus piedras y sus inscripciones. Seguiremos hablando de asuntos tan apasionantes y que calan tan profundamente, y más en fechas como estas. Sebastián Vázquez, Antonio Piñero, como siempre, un auténtico placer, amigos.